Está Marian. Bienvenido, Marian. Marian, buenas noches. Saludos a toda la gente, a todos los oyentes. Miércoles 29 de septiembre. Y el que siempre está, aunque no lo veamos, es Lucho, que mandó saludos. Mandó saludos, nos están escuchando. Sí, dice, buenas noches amigos, estoy con ustedes. Bueno, también nos dice que se le salió la cadena de la limusina, así que no puede venir. ¿Y cómo es esto? Y también nos avisa Lucho que dice, uy, qué tema, me hace acordar cuando empezamos. Sí, ¿te acordás? El tema de este que escuchamos, las plantas de Shiva, ya que... Bueno, es un tema que usábamos mucho por una historia que hubo en otra radio en la que estuvimos con Daniela Adad. Ajá. Así que bueno, buenas noches a la gente, buenas noches a la audiencia. Sí, hoy es Día del Inventor. Estuve... ¿Dónde habré buscado? Sí, 29 de septiembre, acá estamos. Día del Inventor. Mirá vos, ¿inventaste alguna vez algo? Yo inventé cosas, loco. Yo, por ejemplo, pero no las para patentar. No las llegué, las patenté. A plasmar. No, sí las plasmé en mi idea. No, bueno, pero cuando lo plasmás es cuando lo... Yo he inventado realidad algunas cosas, sabiendo que ya están inventadas. No, yo sabés que inventé, antes que se invente, el rington al revés. Nah, no te mates. Eso lo inventé yo, loco. ¿Cómo es el rington al revés? Que vos agarro, voy a llamar al Fecu. Llamo al Fecu. Y en vez de que yo me pongo el teléfono acá entre mi oreja y mi boca, y en vez de escuchar escuchar una música que vos ese quieras de fondo. No, pero lo inventé yo antes que existiera. Cuando yo lo inventé no existía, chabón. Loco. Ese invento es mío. El tema, me acuerdo cuando salió la propaganda, cada loco con su tema, no sé si te acordás. Bueno, pará, inventé otra cosa. ¿Qué? La ciudad nocturna. ¿La qué? Una ciudad nocturna. Esto lo hablamos, me parece. Sí, lo hablamos. Una ciudad nocturna, o sea, sí, una ciudad, pero no solamente que ir y que se puede ir a los boliches. Sino que si yo quiero vivir de noche, ir a una farmacia, ir al kiosco, ir a comprar banana y cebolla, ponele, sí. Ponele. Que puede ir a comprar banana y cebolla a las 3 de la mañana. Claro, y dormir durante el día. Sí, porque hay mucha gente que trabaja de noche. No solo trabaja, hay gente que le gusta vivir de noche. Sí, está bien, está bien. O sea, me gustaría eso, que esté la opción, todo un complejo grande, grande. Sí, sí. Flash, o sea, volemos alto. Estaría en lo que se conoce como los domos. Una cosa así, como ponele. EdTV, ¿te acuerdas? EdTV. EdTV, sí, había una película de dos personajes. El Fecu la habrá visto, que es medio friki. Es muy vieja, la es verdad, domo. Marian dice. La del domo. Pero que creo que son. Sí, claro, sí, sí. Dos minitas, que en un momento se huelen sus flatulencias. Sí. Bueno, un domo gigante, pero que sea nocturno, una ciudad nocturna. Ese es otro invento mío. Mirá vos. No sé. Es un invento, es una idea igual. Bueno, es una idea. Bueno, necesito inversores. Cuando está plasmado, es un invento. Y tengo otro. Bueno, después tengo otras ideas, pero no las quiero decir para que no me saquen. Ah, ¿sabes qué inventé también? Escúchame, esto es verdad. El celular con encendedor. Ese es mi invento. En realidad no es un loco, invento. No, pero escucha, no es me escucha. Es escucha, para. Suma de dos inventos y lo pegas. Bueno. Mirá, acá tengo el celular con pendrive. Sí, bueno. El celular USB. Bueno, es buenísimo. Eso es esto. Bueno, qué sé yo, es un invento de Robert. Robert es un invento. Robert es un invento. Yo puedo decir que yo he inventado. ¿Qué inventaste vos? Un Fecu diccionario. Bueno, pero palabras que he inventado que la sí, suponele. Psiquiólogo. Bueno, pero sí, suponele me gusta más que psiquiólogo a mí. Pero eso también tengo, eso me parece que todos tenemos nuestro propio diccionario. Yo tengo una amiga que dice farmacia. Con E, farmacia. Sí, bueno, pero ella es mucha una gente que dice, bueno, sí, todas, psiquiólogo. Lo que pasa es que son fusiones de varias palabras en una. Está bien. Bueno, hay mucha gente que dice comisería. No sé si lo escuchaste. Mucha gente que bueno, dice. Eso ya, y después ¿y cómo es? ¿Tergopol o Tergopol? No, Telgopor. ¿Sabes qué significa Tergopor? A ver. ¿Vos sabés, Darío? No me acuerdo, sabía. Tela gomosa porosa. Desde ahí sé que se llama Telgopor. ¿Y primavera? Eso lo dijo Darío la semana pasada. Sí, sé, bueno. Es el primer. Primer verdor. El primer verdor. Qué bien, qué buena memoria que tenés. Verano. Sí. Muy bueno, vamos. Está rapidísimo, hoy está rapidísimo con sus anteojos. Fecu está a todas luces. El bueno, Fecu, mi queridísimo amigo. ¿Vamos dando los teléfonos de la radio? Me parece perfecto, Darius. Bueno, ¿quién arranca? 15-59-63-81-57, 15-59-63-81-57 es una de las opciones para mandar mensaje de texto. ¿Hay otra opción? Sí, es el 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. También hay un teléfono para llamar al aire, ¿no, Robert? Sí, señor, es el 466-6559, 466-6559-0237, y llaman fuera del partido de Moreno. Y nos pueden encontrar en donde, queridísimo amigo, el FECU. En Facebook, a través de Tratar de Conquistar al Mundo, nos buscan ahí, nos van a encontrar, van a ver nuestras fotos o el logo del programa y nos agregan, nos escriben por ahí, nosotros lo leemos. O a través de MSN, el guión bajo. El guión bajo arroba hotmail FECU. Que en este momento. Le dijiste todo al revés, bueno, sí, el guión bajo FECU arroba hotmail. Sí, sí. En que en este momento no estábamos conectados. Bueno, ahora te vas a conectar. Sí, cuando aparezca el MSN. Ah, no se apareció el MSN. No sé. Bueno. ¿Sabes que tuve repercusiones del programa pasado? Bueno, varias. Y otra que alguien notó que yo te digo el FECU. Sí. Pero no solo cuando hablo de vos con otra persona, sino vos te digo el FECU. Todo pero, junto. Claro, todo junto. Es que para mí el apodo, le digo a la gente, porque me dice, no, boludo, le decís mal. No, para mí es el FECU el apodo, no es FECU solo. Es otro apodo. Es claro, es un apodo que yo inventé. Inventé un apodo. El FECU. Tarado, sí. Así que ya habíamos hablado igual, creo que todas las derivantes de apodo que tengo. Pero el público se renueva. ¿Sabes qué me pasó? ¿Qué te pasó? Que me acordé de varios apodos que tenía. Ah, cierto. Blanquito. No. Canocín era el que quedó. Acá en la radio quedó Canocín. No quedó. Yo recién cuando llegué me dicen, ahí está Canocín en el baño. Ah, bueno, lo voy a saludar. No quedó. Me acordé de uno que me decía un... ¿Te acordás de Papa Casada vos? Sí, Papa Casada. Sí, bueno, estaba Perico y Papa Casada. Fueron dos de nuestros movileros que en su primer viaje... Durante un programa. Sí, en su primer viaje murieron en la autopista. Bueno. Me decía Sequito, en realidad viene de otra persona que por ser muy muy delgado me decían Sequito. Ahí está. Así que bueno, y él es uno de los pocos que me sigue diciendo así. Sequito. Sí. Bueno, muchos apodos. El FECU, ¿qué te parece si vamos con un tema? Vamos con un tema, Banda de Abril, que nos ha enviado material para pasar acá en Tratar de Conquistar al Mundo, Banda de Moreno. ¿Cómo se llama? De Abril se llama la banda, así que Ilusiones el tema. Así que volvemos enseguida. La ciudad extiende sus brazos para alcanzarte. Vislumbrase un futuro estéril. Sus manos para alcanzarte, vislumbrase un futuro. extiende sus manos para alcanzarte. Vislumbrase un futuro estéril. En la opresión opaca, tu alma evidenciando ilusos, ilusos sueños a seguir. Desvanecí y un frenesí de estrellas hoy picaré, y también a vos. Una banda y querés salir en el programa, comunícate a el-fq@hotmail.com. Seguimos en tratar de conquistar al mundo. Sí, volvimos con un par de cositas nuevas. Quiero recordar a la gente que hoy abrimos con un tema de las plantas de Shiva. Protagonistas, qué bueno, que habla de más o menos de los medios, cómo es esto, de cómo los medios inflan y se apoderan de un montón de cosas. Y cómo hacen rating con cosas... Cómo hacen negocio de las cosas. Sí, con cosas ajenas, digamos. Vale la pena hablar de eso, ¿no? Bueno, estamos todos al tanto de la muerte de Romina Yang, esto que el otro. Pero eso, yo también hoy venía enojándome con respecto a lo mismo. ¿Vos crees? Claro. Este tema fue, como conté, capaz que lo pasaban cuando empezamos este programa en FM Álvarez. Lo pasábamos un par de veces, bastante seguida, ya que una vez vino este muchacho Daniel Haddad y quiso cerrar la radio porque decía que le hacía interferencia a sus radios. Sí. Y bueno, eran frecuencias distintas, pero el chabón, como tenía poder para hacerlo, bueno, no logró cerrar la radio, pero le sustrajo todos los equipos y empezar de cero de vuelta era. El tema que, bueno... decimos ¿cómo? Pasa. Claro, entonces él cuenta la historia de que la típica toma de rehenes, pone las cámaras de cerca, todo como los matan y pagamos rating. Que hay menores, que esto, que claro. Lo otro. O sea, la cosa es que ayer cuando pasó esto lo de Romina Yan, más allá que sea Romina Yan, ¿cómo inflaron todo no, el día y esto? Aparte de inflar, ¿sabes lo que me parecía un poco ya deplorable? El tema de, en un momento yo... Uno tiene cierta morbosidad, viste, que dejas, bueno, a ver, mirá quién está, que está aquel o está el otro. Y cómo buscan ¿cómo se llama la mamá? Cris Morena. A ver si sacamos la foto a ella llorando o al padre llorando. O que esto, que lo otro. Para ver quién sufre más. Claro, a ver el sufrimiento ajeno. Si ya sabemos todos que están sufriendo esa gente. ¿Por qué querer reflejar eso con tanta constancia, con tanto esmero para eso, no? Sí. O cómo se chocaban los que filman, los que sacan foto. Se trepaban una escalera para sacar la foto y no sé, y ver a la gente llorando. Y también hoy estaba hablando, me dijeron que no sé si Susana Jiménez o quién hicieron una estrategia de salir ellos, que lo filmen a ellos para que la familia pueda salir por otro lado. Sí, increíble, me parece asqueroso que pase todo eso, que cómo... ¿Sabes cómo? Qué? O sea, a mí lo que... Hubo uno de los que trabajó con Romina Yan que salió a hablar, que se dijo, bueno, está bien, vamos a hablar un poco. Sí. Del tema. Y le preguntaron, ¿y qué hablaste con la familia? Y le dice, ¿qué voy a hablar? Claro, ¿sabes que vi la misma nota? Estebanés el era. No, era el Canoso. Bueno, yo vi uno dijo lo mismo. Le dice, ¿y cómo va a estar la familia? ¿Qué me estás preguntando? Sí. Flaco, le tenés que decir ahí. Y, pero ¿puedes hablar? ¿Y qué le dijiste? Nada, yo le dice, nada, ¿qué le voy a decir? Lo abracé. Claro, me parece un poco eso. Sí, ¿cómo buscan el sensacionalismo, el amarillismo? Sí, meten bueno, el todo y el uno, la uno llave. Se queda un ratito, ¿no? En la tele mirando a ver qué dicen, qué no dicen. No, a mí, yo, la verdad, me sorprendió al saber que tenía 36 años cuando murió, porque pensé que era más grande, pensé que tenía 40, por ejemplo, porque yo no desconozco la vida de los famosos. Y otra cosa es que... al saber eso me sorprendió porque lo leí en un viste cuando el informativo nada más leí el nombre, murió Romina Yan y empezaron a pasar. Y a todo eso yo estaba viendo tele, estaba viendo... Loco, Romina Yan es una genia, ¿eh? Tulín, yo lo sigo cantando, chabón. No, yo la verdad... ¿Nunca viste Chiquititas? No. ¡Oh, no tenés infancia! Mirá, estaba viendo... ¿Vos no viste tampoco Chiquititas? No. Estaba viendo Los Simpsons yo anoche. ¿Eh? El único. Yo sabés que no les creo nada. Yo ni no me acuerdo de Chiquitita. Era tengo el corazón con lo único. Acá están mandando mensajes. Sí, están llegando mis. Ahora vamos a leer los mensajes. Pero sí, a mí me mandan acá. Sé que mirabas Chiquititas. Sí, y quieren escuchar el tema Sálvame. Lo manda. Sálvame. De Dred Maray. Chupamela. Javier. No, que Javier, una amiga. Ah, porque Javier no pidió, ¿quién pidió la otra vez? No, otra cosa pidieron. Ah, bueno. Tú Silvia era el que habían pedido. Bueno, claro. No, igual, hubo muchas cosas que se tocaron, pero sobremanera de la muerte de Romina Yan. Lo único que me gustó es que no hayan metido en el medio a los hijos. Al marido no lo mostraron tanto. Pero no lo mostraron porque no pudieron tomarlo, ¿eh? No te creas que lo hicieron por respeto. Estoy seguro que no lo pudieron agarrar. Lucho, no lo pudieron... Lucho se suma a tu... ¿Que fue al teatro a ver Chiquitita? Sí, fue al teatro a ver Chiquitita. Loco, aguante Chiquitita. Yo no fui, pero hubiese ido, ¿eh? Con la hermana, sí. Es una defensa, es una buena defensa, ¿eh? Es como un 50-50, ¿viste? Yo lo vi, pero bueno, me obligaron. Bueno, era solamente hacer un hincapié en eso de que nosotros no vamos a hablar del tema, no, así que fue solamente tocarlo para decirlo nomás y ya está. Bueno, vamos a leer unos mensajes antes de seguir, ¿qué te parece? ¿Quién empieza? Yo tengo acá alguno. Dale. Todos se hacían la paja con Chiquititas. De los que están ahí en la radio, jajaja. Ja, ja. Pará. Nosotros la vimos de Romina Yan una vez, ¿no? Sí, sí, es verdad. Después ya te tocaste y ¿qué hiciste? No. Yo igual, me acuerdo que la cruzamos y vos me dijiste, ahí va Romina Yan, que sé yo, digo, ¿quién es esta? Después hasta que no la vi, claro. No me mostraron una foto, claro. No me rescataba. Yo vi a otra famosa. Lo único que igual. Después me acuerdo es de la mina, que porque como la mina no sé nada, porque yo no miro mucha tele, sí. Pero me acuerdo cuando hace poco hacía una serie que vivían dos juntos, que después se enamoraban, sí, qué sé yo, sí. Que la mina agarra y se levantó la gamba y se la puso así parada, corte. La mina estaba parada y levantó una pierna y se la puso al lado de la cabeza. Así no, corté, abierta, sí, sí, sí. Elongación total. Y ahí te enamoraste. Ahí no, te enamoraste. No, pero me acuerdo de eso, que decía, loco, mirá la mina cómo se abre, sí. Y yo apenas no puedo levantar ni... No, 23 no creo, que haya, grados no la creo que haya pensado eso. Yo no creo que hayas pensado eso. Mirá cómo bueno. Se abre. Bueno, sí. Tengo uno más acá. Sí, dale. Bueno, dale. Ese lo mandaba Claudio. Sí. Los estoy escuchando. Manda un saludo a Tati de parte de Seba Martínez. Que soy yo, claro. Bueno, y de paso dedícame un tema. Un tema piola. Saludos. Bueno, un saludo para Seba Martínez. Sí. Y para Tati, después le dedicamos un tema. Sí. Según dice, hola, ja, feliz día, Robert, por día del inventor. Gracias, loco, muy gracias. Bueno, estuvo bien. Dice, bueno, mi hermana mandó un mensaje que dice: pero yo creo que sí. Terminé el mensaje. Loco, claro. Y dice, bueno, y dice que nos dice que la semana pasada no lo pudo escuchar y nos extrañó. Jenny. Ahí está. Un saludo bueno, para bueno, Jenny. Saludos, Jenny. Oh, justo que pasamos bocha de reggae la semana pasada. Pasamos resistencia, no, Padre Maray. Un montón. Mirá vos, te perdiste el mejor programa de reggae. Fue porque era día de la primavera, entonces fue muy, muy... Mucho reggae vos. Alguien que nos dicen, dejen de robar, hijos de puta. No pueden salir al aire en este país. Da para todo. Bueno, es verdad, bueno, da para bien, todo. Claro, gracias. Bueno. Entre eso estamos nosotros. Sí. Claro, sino que vaya a vivir escuchá, a... el otro día escuché una radio... Pero... No, el otro ese día ese país escuché... más seguro del sí. Del mundo. Escuché un programa que era peor que... Peor, no sabés lo que era, horrible. Pero bueno, la gente se anima y hace esto, así que bueno, si le gusta. Nosotros donde estábamos antes sabía lo que había, ¿te acordás? Sí, bueno, por eso a eso a lo que me refiero. Había cosas peores que lo que vivimos.

Volvimos después de la tanda. Escuchando la chusma. Sí, ahora estamos escuchando la chusma. Le recordamos a la gente que hoy teníamos invitados. Sí. Los chicos de Pobres Diablos estaban por venir, les voy a contar a la gente. Pobres Diablos. Pobres Diablos. Así, el mismo nombre lo dice, Pobres Diablos. Pobres Diablos. Los muchachos se habían comunicado en la semana todo para acercarse. Y también se comunicaron el día de hoy diciendo, el único rescatado de ellos me llama y me dice, Fecu, te voy a decir la verdad. Hoy era el cumpleaños de una amiga, qué sé yo. Y me dice, no es que no van porque es el cumpleaños, van porque están todos en pedo. Dice, ya están a esta hora, están todos en pedo, hace un ratito de llamar. Sí. Así que. Mira vos. Ese fue por lo menos la historia. Sí. Así que, Pobres Diablos no viene. No se acercó ya al programa porque están re borrachos. Bueno. Así que, pero igual, digamos, a la onda le vamos a pasar un temita que nos enviaron para. Para que lo pasemos. Ah, sí. Yo estoy escuchando bastante, Pobres Diablos. Sí, para... me dijiste que te gustó. Sí, me gustó. Viene como preparado para escucharlos. Pero bueno, no vinieron. Quiero mandar saludos también al vocalista de Inocencia. También estuve hoy charlando con él. Así que dijo que va a estar un llamado al aire. Hola, ¿con quién estamos hablando? Hola, ¿con quién estamos hablando? Hola, sí. ¿Se encuentra Mickey Mouse? Hola, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Mickey Mouse. Mickey Mouse, ¿cómo andás? Hoy tenemos el tema preparado para Mickey Mouse. Mirá qué sorpresa, justamente hoy trajimos el tema que veníamos prometiendo, el Mickey Mouse. El tema que te hizo famoso, te lanzó al estrellato. Gente, mira, la gente pide por el tema Mickey Mouse. ¿Qué estás haciendo, Mickey Mouse? Mira, recién terminé el gimnasio, así que mira, ahora me puse a mirar una vez. Ah, un tipo deportista. Ah, mirá vos. Sí. ¿Qué? ¿Venís del gimnasio? ¿Tenés gimnasio en tu casa? ¿Cómo haces? Estoy haciendo el caso, todo. Está bien. Está bien, hay que mantener el físico. Sí, sí. Así que... Bueno, escúchame, Mickey Mouse. Sí. ¿Y qué nos contás? ¿Qué pensás de todo lo que está pasando en el país? ¿De las muertes, esto? Estamos charlando un poquito de eso acá con los muchachos. ¿Muerte? ¿Y de la muerte? ¿Qué no sé? ¿De la muerte qué pensás vos? Sí, bueno, que te fuiste. Bien, bien, está bien. Es una cosa cortita. Vamos, Romina Jan, le tiramos y él responde. Bueno, ¿te enteraste de eso? ¿Te enteraste de Romina Jan que murió y de todo lo que se hizo, el circo que se hizo alrededor? Y mirá, qué sé yo, no, eso no es problema mío, es problema de la actuación de ellos. Así que si se murió, se murió. Claro. Eso es lo que vemos, que nosotros nos dimos cuenta de que hacen muy largo algo que era una despedida y nada más, y que trataron de hacerlo privado, igual no se pudo. Y bueno, pero ese es un problema que es de la naturaleza, ¿no? Sí, obvio. Nadie le puede dar la muerte, no está comprada nunca. No. Escúchame, Mickey Mouse, bueno, estamos acá, ¿querés pedirnos algún temita para escuchar vos? ¿Qué te parece? ¿Para qué? Bueno, vos dices tu postura del no. No, escúchame, no sé, tenemos también entradas para este fin de semana, para ir a ver alguna banda, ¿eso te interesa? No, me hace falta. ¿Qué hacías? Bueno, ¿hacia ahora qué ibas a hacer después de hacer pesas? Sí, me tengo que bañar. No, bueno. Está bien. Es verdad. ¿Cómo? Todavía no estoy ahí, bueno. Acá estamos bien, escúchame, vos estás lejos de acá porque nosotros estamos acá en Moreno Centro. Cuando vos quieras puedes venir a visitarnos. Sí, te podés dar una vuelta. Y un día de esto, por ahí puede ser el miércoles que viene, ¿eh? Bueno, dale. Tenés las puertas abiertas. Escúchame, ¿estás escuchando el programa hoy? Sí, estoy escuchando, justo me puse a escuchar en la radiocita de mierda que compré, porque la verdad que no tenía ni radio para escuchar el programa de ustedes. Compraste una radio para escuchar el programa, entre otras cosas, bueno. Seguramente. Encima la licuadora anda para mierda. Bueno, pero es cuestión de comprar un auricular. ¿Cuánto sale un auricular, el FECU? Están caros. 15 pesos, por ahí. Bueno, uno. Uno bueno, porque dice que le anda mal el de él. Y no sé, 25. ¡Ah, está loco! Son caros. Los de calidad son caros. Y bueno, si no, vas a tener que seguir con los que tenés. ¿Está solo usted, Mickey Mouse? En este momento tengo un gato de miércoles que me visitó la cama, rompe la pelota. ¿Un gato qué? ¿Es una señorita? Sí, No, un gato de mierda. Un felino. Un felino verdadero. Sí. ¿Va a ser el amor usted hoy, Mickey Mouse? ¿Cómo? ¿Va a ser el amor? No tiene tiempo. Ah, no tiene tiempo. ¿Qué hace? Tiene que bañar, tiene que escuchar, sí, tratar de conocer el mundo. Claro, hasta las 12 tiene programa, así que después de ahí no creo. ¿Se va a tocar a sí mismo un rato, Mickey Mouse? ¿Cómo? ¿Se va a tocar a sí mismo? No, ni loco. Después tengo que lavarme. Así que abandonás el amor propio. No hay tiempo para eso. Pero bueno, si no, no se tiene que bañar usted, señor. Sí, pero no voy a bañar, pero nada más. ¿Y en el baño? No, ni en pedo. No, bueno, no. No tiene ganas de amar ni de que lo amen. No, hasta ahora no. ¿Qué hora es la que le gusta hacer el amor a usted? Sí, a la madrugada, cuando hay que hacer trampa, hay que hacer trampa. ¿No? que a usted le gusta la trampa. Sí, eso, a veces cuando hay tiempo. Ahora ya no estoy haciendo, pero. ¿Ahora no, cómo? No. Tiene una risa compradora, risa pervertida la suya. ¿No? Es medio pervertida su risa, Mickey Mouse. Sí, claro. Bueno, ¿y no le gusta entonces ninguna banda, ningún grupo? Sí. No, ni un grupo. Che, me han comentado, escuchado por otras bocas, me han dicho. Sí. Me han hecho un tema por la primera vez que lo llamé a ustedes. Claro, de eso le estábamos hablando, no se escuchó nada. De eso te dijimos que tenemos el tema que te lanzó. ¿Lo tenés preparado vos, el Fecu? Lo tenemos preparado. Vamos a una cosa entonces, bueno, te vamos a dar las gracias. ¿Querés decirnos algo más? ¿Querés contar algo tuyo? ¿Querés pasar un chivo? Saludos a alguien. Y bueno, le vamos a decir también que el 7 de noviembre, que yo soy diariero, es el día del canillito. Ajá, sí. Ese día le vamos a decir a la gente que no compre el diario, que no vamos a vender diario. Está bien, porque el día del canillito se lo toman los canillitas, pero las empresas quieren seguir vendiendo diario. Sí, exactamente. Claro, pero eso no le vamos a dar tregua. Le vamos a parar el domingo. Encima cae domingo, se va a querer matar. Bueno, está bien, vamos a apoyar eso, loco, ¿qué les parece? Dale. Yo apoyo y el 7 de noviembre no compro diario. Por Facebook vamos a hacer la campaña por de Facebook. No comprar para diario. No comprar. Para ayudar a Mickey Mouse. Para ayudar a Mickey Mouse. Y ya, si antes del 7 de noviembre lo hemos caído, vamos a hacer una propaganda para ustedes. Bueno, dale. Buenísimo, ahí está. De acá, el canillita Mickey Mouse. Queridísimo amigo del programa, ya podremos decir. Sí. Así que, bueno, entonces ahora escuchando vamos a pasar el tema de Mickey Mouse, especialmente para vos. Y seguro que no querés escuchar otra cosa, mandar un saludo, un beso, una novia, una chica, una amiga. No, ¿para qué? Bueno, una más a Mickey Mouse. Mickey Mouse, un abrazo grande y bueno quédate escuchando. La voy a seguir escuchando y quiero escuchar el tema. Dale, ahora pasa, ahora pegado a tu saludo va el tema. Listo, che. Un beso para todos. Saludos. Bueno, chao, saludos. No quiero nada, no quiero nada, no me pasa nada. Bueno. No, nada más. Bueno. Ahí está. Chao, buenas noches. Cortando la guitarra a Roberto, no lo voy a quitar. Gracias, gente. Loco, gracias muchachos, 10 puntos. Che, ese que llamó parecía, viste, a Magú, el de la radio de Roca Poca parecía. Olmedo, andate a la concha de madre, la leche. Loco, qué descontrol, Fecu, buenísimo, loco. Bueno, yo me quedo. Gracias muchachos. Espectacular, ¿o no, Fecu? Sí, ¿cómo? Sí. Si querés conocer la cara de estos perejiles, entra a fotolog.com/conquistaelmundo y conocelos a través de la web. Ahí escuchábamos, bueno, Mickey Mouse. Escuchábamos el tema de Mickey Mouse. Hoy llama a la radio. Sí, hoy llama a la radio, exactamente. Tema totalmente encima, improvisado, claro, en 5 minutos. Improvisado, y no solo eso, improvisado también que llamó Mickey Mouse justo el día que íbamos a pasar el tema de él. Claro, qué sí, casualidad, sí, sí. Qué casualidad, la verdad que. Se alienaron, bueno, los planetas. Sí. Que bueno, descubrí, viste, que yo la otra vez dije que no tenía programa para. Para cortar el audio de ese día. Sí. Y bueno, no lo corté, yo lo corté una amiga, pero tampoco tenía. No tenía programa, lo mismo que yo, pero me, sí, dijo una forma de cortarlo re boluda, que tardó un montón, pero le sirve. Sí. Puso el Movie Maker. Ah, y se hizo un, claro, video. Sí. Pero no le puse, pero, imágenes, sí, y le puse solamente música, le corté la música, hice todo el proceso para hacer un video, pero solamente música. Claro. Y dije, qué boludo, nunca se me había ocurrido. Y bueno. Y funcionó. Funcionó. Chicos, tengo mensajes. ¿Qué les parece, bueno, si vamos leyendo? Primero vamos a repetir los números de comunicación. Para mensaje de texto lo pueden hacer 1559-6381-57. 1559-6381-57. Esa es una opción. ¿Hay más opciones? Sí, es el 1168-45-2998. 1168-45-2998. Y también pueden llamar y salir al aire. Pueden llamar como lo hizo nuestro queridísimo amigo el diariero Mickey Mouse. Apoyamos todos, el 7 de noviembre no compramos diarios, así caiga domingo. Pueden llamar al 466-6559, 466-6559. Charlan con nosotros, piden un tema, hacen una denuncia, piden por el Día del Canillita y todo aquello que se les ocurra. También nos pueden encontrar en el Facebook, ya está el Fecu conectado. ¿En dónde, el Fecu? Tratar de conquistar al mundo. A través de Facebook buscan, hay dos opciones, pueden elegir cualquiera de las dos, nos escriben lo que sea y ahí estamos leyendo lo que quiero. Exacto. No me salía porque justo me puse a mirar otra cosa. Bueno, yo voy a leer un mensajito mientras tanto, ¿te parece? Sí, dale. Igual, antes que nada, antes que me olvide, dice Lucho que el día del Canillita también es el día del periodista deportivo, el mismo día acá, el 7 de noviembre. Ahí está, un saludo para Maraca. Que... que no se relaten los partidos. Ese domingo no. Pero está bueno apoyar lo que dice Mickey Mouse, sí, porque que no se labure un día. Que... A veces así es, piden el día ese libre, que sea un feriado, lo Canillita es el, sí, que sale con el, sí, con la bici, a decir, sí, diario, crónica regular. Bueno, casi, sí, se levanta a las 3, 4 de la mañana, es un laburo muy sacrificado. Y en el, ellos tienen ese día, pusieron ese día. Lo que pasa es que Clarín, Crónica Popular, todos siguen vendiendo el diario y lo ofrecen gratis, ¿entendés? Sí. Te dicen, bueno, vos, Darius, querés venir a buscar, vas a la central, acá en Moreno hay una, en Merlo hay otra, y podés repartirlos gratis para que la gente, dicen, que no se quede sin la información, pero en realidad es una buitreada, una carneada, como le dicen, ¿no? Bueno, en definitiva, eso pasaba. Voy a dar mensajes, chicos. Hola Maracas, recién pongo la radio y escuché un desubicado que dijo un círculo de Romina Yan. No sé qué dijeron, pero hoy todos tenemos el corazón con agujerito. Pásenme el tema chufa, chufa, chufa. Loco, yo comparto ese sentimiento contigo. Tenemos el corazón con agujeritos. Yo, si fuera por mí, hoy pasaría ese o chufa, chufa. Yo me lo sé todos los temas. Yo dije el tema, no que fue un circo lo de Romina Yan, fue el circo que creó, los medios crearon para loco, ganar. Si llegan 3 mensajes más pidiendo el chufa, chufa, loco, lo pasaba. No, por favor. Bueno, no. ¿Cuántos mensajes me das para que pida? Porque 100. Cinco, loco. No. 5 mensajes pidiendo chufa, chufa, cha o... O alguno. O corazón con agujerito. Hay que ver si... Bueno, ¿este cuenta como uno? Sí, lo tenemos que conseguir. Sí. Primero. Loco, vamos mis oyentes, vamos mis amiguísimos. No. Queridísimo gente. Loco, sí, aguante chiquititas, chabón. Bueno, todos tenemos el corazón con agujeritos. Sigo, continúo. Aguante la paja con chiquititas, dice acá el pelado de Moreno. Bueno, ahí está otro tema más. Otro más. Hola loquitos lindos, los estoy escuchando. Aguante el rock y el reggae. Yo tocaba la bata en La Vieja Nocturna. Nos juntamos en la casa de Walter Gómez en La Aurora. Robert los debe conocer. Si tienen, pasen un tema. Mirá, Carlitos Martín, no sabía que tocabas ahí, Carlitos. Mirá, una banda que me encanta. ¿Tocando en La Vieja Nocturna? Mirá, no sabía yo. No sabía que tocaba algo, Carlitos. Que sabía, sí, tocar, sabía tocar la batería. Sí, eso no sabía, sí sabía, no sabía yo. Y bueno, y a Walter, que es el cantante. Y me he pasado mañanas enteras en la casa de Walter, el guitarrista, mientras él tocaba temas de La Vieja Nocturna. Así que, ¿tenemos algo el Fecu? Vamos voy a buscar. A buscar algo de La Vieja Nocturna. Vamos a buscar. ¿Vos tenés alguno, Darío? Sí, a mí me llegó el mismo mensaje que a vos, que te lo mandó Carlitos Martínez, así que le mando un saludo nada más porque ya lo leíste vos. Y dice, hola muchachos, ¿cómo va? Quiero terminar mi miércoles con unos buenos rock and rolls. Dedíquenme alguno para mi mujer, Gaby, y para mí, Ale de Moreno. Y dice el otro, que dice, hola gente, qué bueno que es miércoles de nuevo para poder escucharlo. Son mi remedio y mi enfermedad. Necesito mi dosis. Juliana mandó este mensaje. Yo voy a leer uno por acá. Hoy se jugó el Clásico de La Plata. Esto lo manda Lucho. Ah, sí. Estudiantes le ganó a Gimnasia. 2-0. Quedó como único puntero. Pobre el Fecu, pone Lucho. Y vota por el tema de Chiquititas. Así que anótamelo vos, Darío. Van dos puntitos. Vamos por 5 puntos. No, tiene que ser 10 por lo menos. Sí, es obvio que van a llegar a 5. Pará, lo voy a mostrar porque si no después no me crean. Pasen chufa, chufa, cha. Dedicado a Edith. Sí. Ahí está, tercero, Darius. Tercero. Vamos, gente, vamos. No vale. No vale. Yo lo. Bueno, dice. Bueno, la percanta viernes. Sí. Bueno. La percanta viernes, 1 de octubre a las 22 horas en Rivadavia, 90-37. Vamos consiguiendo los temas. Por las dudas. Pará, acá tengo uno más. Que pida el día libre. Me chupa, dice alguien. Yo compro el dinero igual. Ja, ja, ja, ja. Aguante chufa o corazón con agujerito. Los quiero ya. Te lo muestro el Fecu. Voy a mostrar sí, que bueno, todo esto chufa. Es cierto. ¿Cuánto van? 4. Falta uno más, loco. Vamos. No. Darius. Dijimos 5, loco. No, en contra. Diez. Que manden en contra. Claro. Hay gente que manda en contra. Gente que no quiera que pasemos chufachao, cualquier tema chiquititas. Que no pasemos. Que no los pasemos. Por favor. Que turín, empiecen turín. A sí, lo canto yo, loco. No. Que empiecen a mandar mensaje a la gente que se oponga a eso. Más allá de que entienda el dolor de la familia Yankelevic y... Loco, chiquitita era lo más. Era lo más. Chabón, yo diría que me mola que detesto. Ojalá que hagan fiesta, que se rían. Igual ya mi testamento dice eso. ¿Sí? ¿Dice eso? Claro. Yo, por ejemplo, yo... Mi testamento es, cuando me muera no puede haber café. Tiene que haber fernet, cerveza y bueno, y coca para los que no toman alcohol. Sí. Y para acompañar el fernet. Música de Los Auténticos Decadentes... La Nueva Luna y la más gratis. Y Capanga. Todo así, bien. Léelo, Darius Mierda. Dice, loco, pasando un tema de chiquititas. Ya fue. Y si con cajón cerrado, pero si llega así con cajón abierto mi funeral, sí. Tengo que estar así, suponele, así acostado. Pues sí. Fíjale, este brazo acá. Pone un brazo sobre. El brazo izquierdo sobre el codo. Sí. La cara interna del codo. Claro, y levantando esta mano así. El gesto tipo. El típico gesto fuck you, pero agarrándose el codo. Bueno. Y así. ¿Te puedo pintar bigotes cuando te mueras? Sí, bueno, ¿con un fibrón indeleble? Sí. Bueno, ¿te parece? Sí, no me voy a. Yo también, yo he dicho, ¿sabes qué? Yo lo que quiero y lo he pedido un montón de veces esto. Primero sí, que pongan música, que pongan unos buenos rock and rolls. Eso lo he pedido toda mi vida. No creo que me lo pongan. He pedido también que. Por ejemplo, que no digan que era bueno. No pasen nada de chiquititas, bien, dicen acá. Ahí va. Bueno, tenemos uno. Uno en contra, vamos. Igual el trato. En contra y a favor, vamos a anotar acá. A favor y en contra. Ese Darío es re gay. Seguro seguía a Migobios. ¿Quién dijo eso? Lo manda el chino. Aguante el chef Saverio, Roña y el Piojo. Totalmente, loco. No, eso no es eso. Y aguante Solcito, ay, Solcito. Sí. Y sí, no lo niego. Saverio era Migobio, pero no era la misma época. No era la misma época. Era lo mismo. No, pero no era la misma época. Lo vi mucho cuando yo. 95 era Migobio. ¿Y chiquitita de cuándo era? Fue mucho más adelante. No, estás loco. Sí. Estás loco. Sí, fue más adelante. Estás totalmente loco. Escuchame, bueno, pedí eso. Mirá, y quiero que digan en mi. Cuando me muera que era malo. Quiero que digan. No, este era un estúpido, un mogólico, era mal tipo, mala persona. No quiero que digan que era bueno. Pero quédate tranquilo que lo van a decir. Oye, entonces me estoy esmerando bien para que lo digan. Y otra pedí a mis amigos del barrio, seguramente ellos lo recordarán, es que vayan en un camión. Cuando me lleven al cementerio, que vayan en un camión y yo voy a hacer que llueva en ese momento, como última maldad, ¿entendés? Claro. Que se caen mojando los hijos de puta. Tengo otro mensaje, un número que, bueno, no lo tengo. Quiero escuchar Corazón con Agujerito. Te lo muestro el Fecu, ya sí. Estamos rompiendo todos los récords. Tiene que llegar a 10. No, a 5 dijiste, no sé, buen perdedor, loco. No, a 10. Ya te dije. Así. Vamos con un tema. Vamos a escuchar con un tema de Pobres Diablos, banda que no vino porque se emborrachó por ahí. Sí, sí. Vamos con Pobres un tema Diablo. De ellos. ¿De ahí a la tanda? De ahí a la tanda. Así vamos chequeando chufa chufa chai. Voy a tirar un par de preguntas que llegaron al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. ¿Qué dicen? ¿Cuántas veces intentaste preguntar algo a una persona dormida para saber si te dice la verdad? Qué gente enferma. Hay gente que lo hace. Yo lo conozco, conocía esa teoría de que podés sacar yo la verdad. Debo reconocer que hice algo parecido. A gente empastada. O a gente sonámbula. Bueno, pero existe esa teoría de que te dicen la verdad. No te contaste cualquier cosa. Che, vos me querés. Cambia canal, ¿entendés? Nada que ver. Claro, bueno, escuchá, la segunda. Esto es para que lo vayan pensando mientras pasamos un tema. Dice, ¿cuántas películas porno podés ver completas sin masturbarte? No puedo ver completa y tampoco. Nunca vi una completa. Claro. Sería la respuesta. Claro, está bien. La única con película así entera que vi. Las de Filson mediante. No, una que era en Sansón se llamaba. Y encima la llevamos en cámara rápida y nos cagamos de risa entre unas amigas y unos amigos. Darius tiene un mensajito antes de ir al tema. Sí, dice, perdón, pero yo voto a favor, pasen chufa para mi bebé. Vamos dice. Con Pobres Diablos. Vamos con Pobres Diablos. La tanda. Puedo recordar, corrió mi vida y pudo cambiar por siempre para mejorar. Ahora estoy acá con música y los pienso cambiar. Buenos momentos pasamos en algún lugar, momentos en los que caes

Sí. Es impresionante la cantidad de... De temas que hay. No, de temas... De títulos con los mismos nombres. Y las versiones, viste, que había en chino, sí, bueno, sí. En Israel cosa, son súper sí. famosos, veíamos, en brasilero. Claro, estaban buscando los videos o los temas y estaban subtitulados en sí, chino en mandarín. Sí. Sí. Sí. En lo que se imaginen. En un idioma que no conocemos también. Obviamente, cualquier idioma que no sea castellano no lo conocemos, así que... Tengo un mensajito a través de Facebook, Fachi Villa lo manda. Dice, saludos a la gente de la radio, los chicos de Pobres Diablos, grosos, o grosa banda, que me gusta mucho lo que hacen. Habíamos escuchado un acústico recién de Pobres Diablos que habían hecho en el Teatro Marechal. En el Teatro Marechal este año. Sí, estuve escuchándolo también lástima un poquito. Lástima que no pudieron. Querían promocionar, tiene una nueva página de internet los chicos. Está buena la página, entre sí, pobresdiablos.com. Está buena, pueden bajar ahí los discos de ellos, las letras, todo. Bueno, y Fachi Villa le manda un saludo. Saludos de Fachi. Ah, no, es Fachi Burlones. Ah, mira, Burlones. Burlones, que ha venido al programa. Sí, dos veces. Dos veces. Y tocó con los Pericos ahora en. Ahí tocó en la vieja nocturna también, ¿no? Con los Pericos. Porque me metí también, hablando hoy que estamos hablando de la vieja nocturna, me metí en el Fotolog. Y me pareció como que habían tocado en ese lugar. De si fue así, saludos para ellos y me pone muy contento. Una banda que la he visto desde que estaban haciendo nada. De que hacían temas de todos... Covers. Escuchame, leer un mensajito. El tema Chiquititas está full candente. Empezó en el 94, Chiquitita. Darío, la tenés adentro. Ayer se me cayó un lagrimón. Me extraña Robert de vos. Hoy el programa era homenajeado a Belén Fraga. Totalmente, loco. Yo se lo digo a Belén Fraga. Si me habré hecho Belén Fraga. Y era ella en Chiquitita. No sé nada. Bueno, no sé. ¿Te acordás de ese tema que decía ponete arita para volar y las heridas no dejen entrar? Aguante solcito, amigos. Yo quiero contar esto. Que mientras que buscábamos temas, Robert cantaba los temas. Loco, me sé. Sí. Yo la edad del pavo me lo sé entero. Pará, y me sé enamorada de todos. Enamorada de todos. Georgina lo cantaba, chabón. Es rápida la mina. Enamorada de todos. No, porque era enamoradiza, no era como. Bueno, importa. Re fácil, no, Georgina, era re enamoradiza, Georgina. No me gustaba mi Georgina. Bueno, vamos a otra cosa que dice, muy bueno el tema de Mickey Mouse, me cagué de la risa. Dijeron, así que bueno, uno de los tantos mensajes que llegaron. Totalmente. Ahora vamos a estar leyendo los más recientes que llegaron. De cuántas veces intentaste preguntar algo a una persona que estaba dormida para saber la verdad, para saber si lo que te dijo era verdad. Y también, ¿cuántas películas porno podrías ver completas sin masturbarte? Ya te digo, para mí no se puede ver una película porno entera. No creo que alguien vea una. Y sí, yo sí, la vería entera, la vi entera y no me masturbé. Una me banco. No, pero yo me banco en realidad sin toquetearme con una película entera. Yo creo que también en una película... Pero no me pongo, no me pongo a ver una película... Es la predisposición pornográfica. Para mí. Sí, está bien. Es eso, es una de las cosas. Claro, solo no me tira una porno. La pornografía explícita. Sí. Ya, es más aburrida. Es aburrida. Sí, prefiero aburrida. Las películas de Film Zone. Sí. Las de Unovisión, el viejo Unovisión, que era el 40. Sí, las eróticas son las eróticas. Las eróticas, sí. La pornográfica a mí no me gusta. La otra vez vi una en The Film Zone que era... erótica. Que dan pocas. Ahora, antes daban los fines de semana a la madrugada. Oye, ¿no está más el Venus? No ¿viste sé, que antes no. ponías sí. y estaba sintonía fina? No, tic, tic, sí, tic, pero tic, pasa que ahora... Para decirme si no te habrás quedado minutos y minutos que hacían... Ging, ging, ging, sí. Y en un momento se ponía... ¡Culo, culo! ¡Oh, eso es un huevo! Bueno, ahora directamente, como avanzó la tecnología, no lo ves. Si lo contratás, no aparece. Escuchame, ¿ustedes saben el truco de la sintonía fina? Sí, eso lo sabía. No, yo no. ¿No? No. ¡Uy, lo que te perdí! ¿Qué había que hacer? Y vos ibas al set... ¡Up! Set ajá, up sí, sí. En el setup, control remoto, sí. Setup, el set up, sí. Y buscabas en uno de los modos, era sintonía fina. Sí. Y le dabas lo más fino posible. Lo más fino posible y se veía en blanco y negro y pero se bien. Veía, se veía bien. Ah, mirá lo que me perdí, tantos años de porno me perdí. me estoy queriendo matar en estos momentos. En vez de mirar a sintonía fina, viste, agarraba los almanaques chiquititos, esos de bolsillo sí. que te daban en la gomería de minas porno y siempre sí. el mismo ahí. ¿Cuánta cosa pornográfica? Cuando uno era más era chico, bueno, era eso, ¿no? El lo prohibido. La, lo prohibido y lo que uno no conocía en realidad, porque seamos sinceros, ¿no? Yo, bueno, mi primer teta la vi en Venus, me parece. No, yo la primera... Yo la vi en Unovisión, porque teta mostraba mucho ahí. Ah, mostraba pechugas. Pero lo que no mostraban era el sexo explícito. Pero eso es feo, esa parte no está buena en la pornografía. No. En la pornografía. No. Tomá un baberito, amigo. Siguen mandando mensajes. Sí, fue lo que estabas por decir. No. No. Ah, bueno, escúchame. Además de Solcito, alguien más dice acá. Sí. Decime si no le comías la boca a Nadia. ¿Quién es Nadia? ¿Te acordás con esos dientes que le faltaba un amor? A mí Nadia no me gustaba. Bueno, el tema chiquitita loco, yo para mí ya ganó. Creo que Belén Fraga merece su tema. No, quedó en 7. Tienen que llegar a 10. Lo lamento por la gente que... A ver. Vamos a hacer una cosa. Vos dijiste 5. Yo creo que 3 mensajes más van a llegar pidiendo... Chufa, chufa con las manos. ¿A qué número pueden ya mandar mensajes? Por 15, 59, 63, 81, 57. No, muy difícil lo dijiste. 15, 59, 63, 81, 57. Y pidan chiquitita que ya está preparado el tema ahí para darle play nomás. Y la gente la gente que está en contra, háganlo al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Mientras pueden llamar y salir al aire. Claro, mientras Marian se ríe del otro lado diciendo, no puedo creer que lo va a ganar Robert. Es el 466-6559. Si alguien llama y dice, sí, pasen chiquititas, ¿gana? ¿En vivo? ¿En vivo gana o no? Ahí bueno, está, loco. Si siempre ganó. El en vivo siempre gana. En vivo siempre gana. Es el 0237-466-6559. Me faltan 3 votos para poder escuchar chiquititas. Hay varios en carpeta. Muy bueno. Hay varios en carpeta. Puede ser chufa chufa o puede ser corazón con agujerito. Y si no, yo te canto. Tengo un montón, Tengo un montón para cantarte. Sí, bueno, dale. Repito, 466-6559, el teléfono para llamar. Y con ese ganamos el concurso. Al mi número también pueden llamar los que lo tengan. Faltan 3 votos nada más para a favor y faltan 9 votos para en contra. Va a estar más peleado en un par de segundos nada más. Yo calculo que va a ser así. Y ahora vamos a estar leyendo mensajes. Todavía no leímos algunos que fueron llegando. ¿Vamos a un tema del FECU? Vamos con un tema, pasajeros del tren. Gente que nos ha visitado. Sí. Ya volvemos. Otro mensaje más de chiquititas. Ya tiene otro de chiquititas. Yo no puedo creer que le den bola a esto, en serio. Bueno, ya está, loco, bancate ahí, vamos a pasarlo. ¿En serio quieren pasar? Sí, no lo veo. Sí, te digo la verdad. Menos una que estaba, había otra mina, no era en Fraga. A mí me gustaba Belén. No me gustaba Belén, no me gustaba ella. Pero si no, ¿cómo la llevaba adelante al rincón de luz? Bueno, acá ya conseguí chufa ya esa. Sí. Chufa chá, y esa estaba buena. Yo sé que te la canto. A ver. Chufa, chufa, chufa con las manos. Chiquitita. Chufa, chufa, chufa con la verdad que sos un boludo, Robert. Loco, te sé todas las canciones. ¿Vos no querés que lo pasen? No quiero. ¿Y qué vamos? Yo no estoy de acuerdo. Pero, esperá, pero vos. Igual estamos haciendo una votación. Mira, estamos haciendo una votación. Y es real, es lícito. Ya llegaron. Vamos. 8 a 6. 8 a 6. En contra, 6 en contra. Escuchame, loco, sí, yo en la verdad, ¿vos no lo veías, Facu, tampoco? No, yo no lo veía. Sí, yo lo reveía. Yo me acuerdo que estuvo en una Grecia Colmenares. Y estaban todos los mismos, pero se llamaban, ponele que el Facu se llamaba Roberto, ¿entendés? Nada que, horrible, malísimo. Estaban los mismos actores, pero tenían distintos nombres a lo que todos conocíamos. ¿Y era otra historia? Claro, era otra historia. Te iba a decir, yo miré en su época, miré a Migobios, y después de eso vino Montaña Rusa, para mí no fue chiquitita. Montaña Rusa, loco. ¿Te acordás? Era una buena serie esa. Chiquitita, sí. Sí. Robert, vos sos más grande que nosotros, no puede ser que vos hayas mirado chiquitita. Chiquitita era lo más, acá me peleó con ustedes. Sí, vos te paseabas ahí mirando chiquitita. No, pero yo... Se te paraba. No, pero me gustaba. Se tocaba, bueno, para mí se tocaba. Me gustaba Soncito. Yo habré tenido unos 12 años, ¿entendés? Ya se te para y ya te empezó. Pero pará, boludo. No puede ser. Tenía 8, 9. No, no puede ser que en el 95, 96 tengas 12 años. Sí, boludo, está bien. En el 95 tenía que tener 12. O 13. No, según, 13. Según en qué parte del 95. No, ya tenía que tener 13 para el 95. No. No, sí. Loco, ¿cuántos años tenés vos? Y yo tenía 12, es más grande. Escuchame. Pero por meses. A ver. Claro, está bien. Él cuando entró en 95 tenía 12. No sé, chiquitita era lo más. Deja de romper las pelotas con chiquitita, loco. No pasa nada si sigues jodiendo. En serio. Loco, yo te pego un cabezazo de lo más, chaval. Bueno, chavo, no me pego un cabezazo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero pará? ¿El precio no. es eso? Y bueno, ¿por chiquitita sería eso? Bah, por Belén Fraga, no por chiquitita. Belén Fraga. Es mucho circo para escucha, prepara ese tema. ¿Cuál? ¿Este? Sí. No, ahora vamos a poner otro tema seguido. ¿Otra? No, ¿Cuál? Pelota. Para hoy quiero escuchar. Este. ¿Vamos a pegar un tema o vamos a salir al aire? Y salimos al aire y salimos. Digamos que hacer. Bueno, bien. Y bueno. No sé, loco. Está, y me enojo un poco. Seguimos, boludo, con la votación, seguimos con la votación. Pero no, porque usted me bardean, boludo, me bardean. Y la onda acá, bueno, si uno gusta unas cosas y otro de otra, gusta de eso. A Darío le gusta el sexo anal, ¿qué quiere que haga contra eso, boludo? ¿Entendés? ¿Ya viene María? ¿Vamos al aire? ¿Cuánto queda? Tenemos un minuto. Yo no digo eso, he mirado películas porno, pero no es para que me crucifique tampoco. Pero bueno, ya está, no hace... Acá tengo otro mensaje, mirá. ¿Qué dice? Te querés matar, te querés matar. Bueno, 9-7. ¿Cómo? 9-7. Mirá, porque pasa no, que te anoté así. Ponete alitas para soñar. Que las penetan. Sí, totalmente. Loco, vuelve a tu última semana. No, no, no puede ser. Que... Oy, no me diga que no. ¿Sabes que yo no pasé? No, tengo el corazón con agujerito. ¿Querés conocer la cara de estos perejiles? Entrá a fotolog.com/conquistaelmundo y conocelos a través de la web. Y seguimos en Tratar de Conquistar al Mundo. Volvimos. Un programa de rock, loco. Sí, mucho rock. Un programa de rock. Que sale al aire y dice, pasen chiquititas, sale chiquititas. Tengo un nuevo mensaje. Quiero escuchar chiquititas, ponete alitas para soñar y a las peritas no dejes entrar. ¿Te acordás de esa? ¿Cómo no me voy a acordar, Maris? Totalmente. Bueno, la votación se puso 9-7. Está peleado, así que sigan votando los que están en contra. Y sigan votando. Más temas. Darío, no te hagas el duro. Segura lo mirabas porque por Gabriel Corrado. No, pongan ese tema porque se pudre todo. Loco. Bueno, ya está. 1500 mensajes. Mientras el Facu nos saca tema, nos saca tema. Nos saca foto. Sin flash, loco, sin pila. Le quiero decir a Maris que hay un tema. Le busqué un tema, no lo va a poder creer. Muy buena la foto. Muy buena esa foto, el Facu. Sí. Así que. ¿A quién? ¿De qué? ¿Mari? Sí, el que le mandó por chiquititas. Ah, mirá vos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Sí, listo. Ahí está. ¿Seguís sacando fotos o no? No, me quedé sin pila. Saqué dos fotos y me quedé sin pila. Sí, vamos a ver las fechas. Vamos a ver los programas. Vamos a leer las fechitas. Este sábado va a estar acá Resistencia Suburbana en el Monumental. Ah, sí. Vuelve el rock al Monumental. Digamos, rock, rey, está todo en la misma familia. Qué bueno. Después de... ¿Qué día toca? Sábado 2 a partir de las 7 de la tarde. ¿Y después te puede quedar la pachanga o te sacan para afuera? No, te sacan para afuera y si quieres entrar tenés que apagar. Hacés toca... la gran Robert. Te escondés en alguna parte donde tenga un hueco o algo. Te escondés y salís re pibe chorro. Así. Te tendría que dejar. Igual no creo que muchos se queden, pero. Yeah. No, porque no da el palo tampoco. Por eso. Sí, que no. Sí, ahora sí. Da todo. Da todo. En Monumental pasa que en Monumental sí tiene otra onda. Cumpliendo Stone, Roquito Pan. Claro. Las manos de Filip. Con Planta, banda acá del oeste. También este sábado acá en la Plaza de las Carretas, Plaza Colonial, como le quieran llamar. Cruzado a la Calecita. Cruzado a la Calecita. Juan Chuna va a estar tocando. Juan Chuna es un artista de la comunidad Toba. Así que va a estar tocando este indio. Mirá. Che, ¿no vieron bien, pájaro volando? Sí, sí, buena sí. ¿No vieron? Pará, perdóname. ¿No vieron pájaro volando de Capusotto? No. Hay un... Bueno, la historia cuenta que hay un momento que los quiere llevar los extraterrestres. Y hay un toba tocando, boludo. Muy buena. Véanla. Bueno, va a estar tocando con un montón ¿no de... Sí, no. Película de Capusotto. De bandas anarco-punk como Caos Organizado, Ejército Negro, Pundemia, Anarcus y un montón de más. Pundemia y Anarcus. Sí, así que bueno, esto va a ser este sábado en la Plaza de las Carretas a partir de las 3 de la tarde. Juan Chuna, artista de la comunidad Toba. Tengo otra más. Para mañana jueves, acá en Funky Bar, acá en Moreno, va a estar tocando Mil Especies, más otras bandas, ahí en Funky a partir de las 23 horas, acá Independencia, entre España y Libertador. Manda otro mensaje, Nikin Chiquititas pide, no lo habíamos leído al aire. 10. Sí, no, ya vamos como 12, ¿qué 10? 12, no, 3. No, 10. No, notaste como 4. Bueno, no, pide no. Nikin. Nikin, un beso a ti, nos está escuchando. Nikin, nuestro Super Nico. Sí. Así que le mandamos un abrazo cariñoso. Ya estaremos pasando a buscarlo. Nada, mentira, Nico. Un abrazo, loco. Así que bueno, ¿con qué vamos, el FECU? ¿Con este? ¿Ese que está en azul? Este. Ah, dale. Ah, boludo, pero qué sé yo. Yo estaba recolgado. Bueno, vamos con el tema ganador de la noche. Ahí está, para todos, loco. Gracias, totales. Ahora voy a pasar un tema, voy a elegir un tema para sacarnos esta... esa, ¿viste cuando te quedas escalofríos? Así que cuando sientas escalofríos van a escuchar otro tema para aliviar el momento. ¡Vamos, chiquitita! ¡Ay, chiquitita, bueno! ¡Aguante! No, ¿cómo? Aguante el Mickey Mouse, manda alguien acá un mensajito también. Bueno, aguante Mickey Mouse. Mickey ahí va. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio.

Bueno, parte de la letra. ¿Te acuerdas que la otra vez fue el día de la sonrisa? Sí. ¿Sonreíste? Sonreí todo el día. Yo me olvidé. La sonrisa. La risa de Facebook. Capaz que sonreí ese día, pero me olvidé de decirle a la gente, te sonrío porque es el día de la sonrisa. ¿Cuándo fue el día de la sonrisa? Fue un jueves. El jueves pasado. Ah, no, el jueves pasado no fue. Sí, el jueves pasado. Sí, porque el miércoles pasado a última hora dije, yo lo traje y dije, mañana es el día de la sonrisa. Bueno, la cosa es que me olvidé de sonreír, capaz que sonreí, pero me olvidé de sonreír sabiendo, diciendo, che, hoy es el día de la sonrisa, chin, sonreí. Bueno. El jueves pasado no miré a nadie con una sonrisa. ¿No? No. ¿Pero estabas enojado que te recordás no miraste a nadie con una sonrisa? Generalmente en mi trabajo no sonrío. Está bien. ¿Y pero ahí en la calle? No anduve por la calle. ¿Y en qué fuiste? Fui y volví, pero no hablo con nadie. ¿Pero en qué fuiste? Viajando. ¿Y no le dices hola, Doc, don colectivero? No. Ni buen día. Yo le digo buen día a los colectiveros. No, yo no. Me peleo después con alguno. Sí, ya sé. Pero les digo buen día. No, yo solamente yo cuando digo ando por gracias la calle, cuando no. Me paran, no es un lugar. No es la... También. Gracias cuando me ven que estoy llegando, que cuando voy tarde y voy corriendo, me esperan. Claro. Pero, no, yo viste tengo así... Vos sos colectivo y yo soy pasajero. Escucha, ¿y viste que uno siempre baja a la misma hora? ¿No viajás con gente que ¿El mismo no? colectivero? Sí. No. Ah, con gente, sí. ¿Y te saludás con esa gente que no la conoces a excepción no. del viaje? Mirá, me pasó con poca gente, pero me pasó. Suponer, ¿cómo te puedo decir? Siempre viajo con... Ahora, últimamente, es como que me estoy descontronando, digamos. Sí. Desencontrando, no sé cómo se dirá. Sí, desencontrando. Pero siempre viajaba casi con la misma piba. ¿Viste? Ah, él sí. Se fija en las mujeres. Y sí, bueno. Puede ver, bueno, hay, qué sé yo, 5 personas. Bueno, no sé si. Siempre viajo con la misma piba. Bastante linda, ¿viste? Y... Sí, es obvio. Por algo te vas a acordar. Últimamente no estoy viajando con ella. Y también viajo con una conocida que es como que vamos los tres en el colectivo ese. Sí. Y últimamente yo hace como ya varios. Bueno, todo un mes que todavía no puedo. No sé, como que yo ahora tomando otro colectivo y yo sigo tomando el mismo de siempre. Entonces siempre mi amiga, mi conocida, me dice, viajé con la flaquita esta cara de culo. Claro. La voz me dice, ¿tiene cara de culo? Y yo digo, ¿qué importa la cara de culo? Igual es un comentario de mina, ¿no? Claro. Sí, es con un esa arrastrada de... cabeza sí. De toronja, muy bueno. Alguien más, no quiero nada. ¿Sabes qué? Mira, ni no me aparece el número, así que este debe ser mira, te lo prometo. No quiero nada. Y no me aparece el número. Increíble, Mickey Mouse. ¿Cómo hace para mandarte un mensaje sin número? Mira, se lo muestro para que me crea. Mirá, qué increíble. Chufa con las manos, putos. Me estalla el corazón, pero a su vez me gana la tristeza. Estoy orgulloso de que seamos amigos, Robert. Más cuando nos une la misma pasión. ¿Quién es? Un amigo, entrañable amigo. No digas quién es tu amigo. Porque le da vergüenza. Sí, porque le da vergüenza ser amigo de no, sí, capaz que no es un amigo, es una amiga, ¿viste? Sí, ay, chiquitita. Robert se juntaba y eran todas chicas. Sí, el único varón ahí. Claro. Yo me juntaba con amigos a ver chiquitita. Claro, con amigos, claro. Chabón. ¿Sabes qué? Con las primas y las amigas de las primas. Iban todo al fondo a mirar. Yo te digo cómo se juntaba con los amigos. Se juntaba con los amigos ahí en la esquina de casa a jugar a la pelota. Sí. Salía la mamá a la puerta. Robert, venía a tomar la leche que empieza chiquitita. Sí. Pero me iba corriendo. Y se iba corriendo y los amigos iban jugando a la pelota. Sí, pero olvidate, me iba corriendo. Sí, toma. Buenísimo. Che, yo me sentía reidentificada con el tema. Me gustan todos de Georgina. Y no era de putita decirle al Fecu. Ja, ja, ja, ja. Porque claro, el tema que dice... Enamorada de todos. ¿Y pero eso hablamos al aire? No sé, bueno. Sí, lo dijimos al aire. Bueno. No. Sí, antes... Calculo que será por eso. Sí. Bueno, así que para vos el yo choque. Me acuerdo que cuando éramos chicos, que esa... ¿viste la típica? Cuando uno es chico cambia las letras y dice, tengo el calzoncillo con agujeritos. Pero no sé dónde salió eso. O lo cantaron en algún programa. ¿El cuál? Ese tengo el calzoncillo con agujeritos. Lo habrá hecho un programa, capaz. Sí, sí puede ser. Pero yo me acuerdo que alguien me cantaba esos temas y... Todo... Rango del calzón, ¿eh? Con agujeritos. Todo es tuyo si querés con una sonrisa. Mirá qué fácil es. Proto te contagia y te hace carcajada. No me duele nada. Bueno, buenísimo. Así que es que la sonrisa alarga la vida, ¿vos sabías? Sí. La risa también, la risa. La risa, sí. La risa te alarga la vida, me dijo una vez un amigo. Se sentó Robert. Es un tarado. La verdad que hoy tiro para 2 meses más. yo también, pero la verdad que... Ay, hijo de puta, boludo. La risa no, no larga la vida, no, loco. No podés con eso, no. Hoy me gané unos 30, 35 días más de vida, sí, loco. Totalmente. No, yo considero que dos o tres horas más. Con eso va a ser suficiente. Escúchame, ¿vamos a un tema, el Facebook? ¿Qué decís? Sí. ¿Vamos a algún tema o el que sigue? No, querés pasar un tema. Yo no porque no me perdí nada ahora. Ah, bueno, ya pasamos todo lo que teníamos ahí. Todo lo que estábamos armado. Ah, bueno, ¿y por ese? Bueno, vamos con ese y volvemos enseguida. Y ya volvemos. Decía hoy cuando cantábamos que ahora paramos por un tiempo. Esta es la última noche. Yo también queremos desearnos felicidades y no nos olvidemos de nosotros. Recordémonos, ¿eh? Estuve aquí, estuve allá y siempre fuera de la sociedad. ¿Por qué? Tendría que serlo ahora. Ahora que estamos hablando de la muerte, estaría bueno eso, que lo expliques. Bueno, ¿vos decís? Sí, sí, dale. Pero sí. Es que tengo... Bueno, yo me mando. ¿Qué sé yo? Dale, dale, sí. mandate. Digamos, bueno. Cuando estabas con una chica, ¿dudaste? ¡Puah! No sabe todas las veces. Y bueno, y cuando no dudaste, te fue bien. La mayoría de las veces no. ¿Sabes que a mí, por ejemplo? No quiero escuchar. Pero te voy a contar algo. A mí me rechazaron 120 veces. Yo encaré a 78 mujeres y me rechazaron 120 veces. No puedo creer que tenés. Numerado todas las veces que. Sí, 78 mujeres me gustaron y 120 veces no me dieron bola. Porque algunas las repetí, digamos. Sí, te entendí, es más que obvio. Bueno, también la gente no está escuchando por internet, avisaba que se escuchaba mal. Y bueno, él se arregló, pero... Y también habían avisado hace como 4 horas y no nos dimos cuenta. Ah, mira, gente, no funciona internet. Hace 4 horas. Escuchá. Qué lástima. Bueno, no nos dimos cuenta. Sí, no sabíamos. Entonces decía eso, sí. Siempre fui un eterno perdedor en el tema de... Bueno, vamos... ¿Qué te vas a contar entonces? Esto, cuento esto, lo que vos quieras. Esto. Yo digo, no, esta. Pero yo digo por el horario. Pero lo podemos... Bueno, listo, no lo que vos quieras. Bueno, escúchame, yo estuve haciendo una recopilación de qué 3 temas escucharías de acá a toda la vida. Sí. Si te digo, bueno, tenés 3 temas para escuchar, ¿entendés? Viene Dios y te dice, estamos con esto de la muerte, solamente puedes escuchar 3 temas. Sí. ¿Qué 3 temas escucharías? A la gente que quiere opinar, decir su... Aunque no sean 3, porque querían 1 o 2, es lo mismo. Yo preguntaba 3 a mis queridísimos amigos. Y bueno, ¿ustedes tienen 3 temas que escucharían de acá al resto de sus vidas? Sí, sí, yo sí. ¿Sí, Darius? Sí, yo sí. Escúchame, no tiene que ser lo que más te gustan. No son los que... O sea, sí, es obviamente que son de los que más me gustan. Yo creo que son temas que no puedo dejar de escuchar. Ajá. Son temas que no puedo. ¿Y todos tienen escuchar. Significado para vos o simplemente vos te vas gustan? Diciendo, yo lo voy buscando y lo voy buscando. Tiene cosas que me mueven adentro. Sí. Más allá de. Pero a veces no es que tiene un significado de. No tiene un significado que tenga una letra. Que la letra es que explique algo de que está me bien. Pasó en mi Contame, vida. ¿Cuáles serían tus 3 temas? El primero de todos: Fear of the Dark, de Iron Maiden. Ahí está. Es un tema que me gusta mucho, que tiene buenas guitarras, está muy bien producido y es un tema que no lo puedes olvidar. Después, el segundo, Symphony of Destruction, sí, de Megadeth. Ese sería el segundo, que bueno, también es inexplicable sentir el amor que sentís por esos temas, que son temas que son estandarte de cada banda. Sí. Y bueno, y el último es Hellbells de AC/DC. Esos serían tus 3 temas de acá, sí, la eternidad. A la eternidad, me gusta, sí, eso. Sí, sí, sí. Porque uno me dice, no, toda la vida te puedo decir. No, a mí me gustaría, no solo toda la vida. Sí. Hablo de más allá de la vida. Simplemente me gustaría que si estoy en una burbuja en el medio de cualquier otro lado, pudiera escuchar esos 3 temas. Ahí está. Bueno, esos 3 temas, de paso le mando un saludo a Ale que está mandando mensaje, recién llega. De venir de jugar a la pelota. Ninguno y no. Esos 3 temas tenemos. No puede ser, me parece haberlo visto alguno. Bueno, vale, te mando un beso desde acá. Nos está escuchando en este momento, puso la radio. Muy buena beso, onda, Un beso. Ya con lo poco que falta, le comento, estamos diciendo, ¿qué 3 temas escucharías de acá toda tu vida? Si se anima a responder a sus 3 temas, 2, 1 o el que fuere. Escuchando mientras este tema de fondo. Dale, de fondo. El que dice Sinfonía de la Destrucción. De la Destrucción de Megadeth. Sí, Symphony of Destruction. ¿Vos qué 3 temas escucharías por toda la vida? Sabes que soy más volátil en ese tema, pero me voy a decir lo que se me ocurre en estos días. Soy más básico yo, ¿no? Soy más básico. Elegiste 3 temas en inglés vos, Darius. Sí. To Beef o No To Beef. Es un tema de Indio. Sí. Es un tema que sí, que lo escucharía de acá a la eternidad, ¿eh? No, y no me cansaría de escucharlo. Sí. Me encanta. Juguetes Perdidos creo que sería otro. Sí, sí. Juguetes Perdidos es un tema ese que me gusta mucho y que es un tema que es emblema en Los Redondos, pero que a la vez no es un tema muy difundido, no es un hitazo. Por eso me gusta mucho más incluso. Por fuera de lo que el que no escucha rock no lo conoce el tema. Entonces eso me gusta un montón y es un tema muy famoso, ¿no? Y creo que el tercero sería Todo lo demás de Calamaro. Es un tema que como diría Darío, dijo Darío, me penetra y me causa felicidad ese tema. Sí. Me da felicidad escucharlo. Me da yo soy David que ha llorado. Puede ser. Sí, ¿has llorado con no, tema? Creo que no. ¿Qué no? ¿Sí? ¿Qué no? ¿En dónde? Bueno, sí. Bueno, y por ello sí. Loco. Sí, sí, yo me acuerdo de vos o otra persona llorando también con ese tema. Bueno, puede ser. Esto es lo que voy, escuchá esa parte. Eso es lo que pero siento eso en el corazón. Más, eso es lo que siento en el corazón. Pero entonces, está bien. Tema. Un argentinismo eso. Sí, pero bueno, lo que pero le es llena. Lo que te genera, sí, es lo que te genera. Ahora, esa bueno, emoción me toca. De... Te toca. Voy, pregunto. Y si en vez de, digamos, ¿qué serían los únicos tres temas que puedo escuchar? Porque, y si digo, no quiero escuchar ni un solo tema, dame una guitarra y invito, y yo mismo hago la música que yo quiero escuchar. Bueno, pero claro, el juego sería, no, está bien. Yo con eso te digo, no puedo escuchar tres temas porque no a mí no me da la capacidad para escuchar solamente tres temas. La idea era el juego, decir, bueno, ¿qué tres temas elegiría? Claro, la única música, no podés reproducir otra forma de música, porque si yo... No, más vale. ¿Algo estoy haciendo música? No, el... Tema. ¡Dios! Listo. Hola, soy Dios, solamente puedo elegir tres temas. Antes bueno, en este momento los pensé mucho. Uno, el himno de la alegría de la nueva sinfonía de Beethoven. Sí. ¿Entendés? Sí. Ese tema. ¿Cuál? La novena de la novena, el himno de la alegría de la novena sinfonía de Beethoven. Bueno. Tan, tan, tan, tan, tan. Ese, bueno, me salió el tema de sí, culo sí, el tararia, sí, salió pero un bueno. Tema de sí, Metallica. Sí, bueno, pero bueno. Ese sería uno. El otro podría ser... no sé, porque no estoy eligiendo temas favoritos. Estoy eligiendo unos temas... No, son mis temas favoritos. Yo tengo como favoritos otros temas. Podría elegir... un tema de Mobile Vision, banda acá de Moreno, sí. Que dice... no pares de bailar. Uy, cómo era el tema ese que lo escucho casi siempre. Y ponte a bailar, ponte a saltar. Ahora no me sale el tema, pero cuando lo escucho me acuerdo toda la letra. Bien. Porque es cortito, dura 2 minutos, pero... Y no dejes de bailar, algo así. Ahora ni me acuerdo. Ahora lo busco y lo encuentro. Yo a ver, lo voy a buscar. Dale, mientras vos buscás, yo voy a leer alguno que me llegó. Tus ojos del Averizo, no me arrepiento este amor de ataque, y uno de la Renga, solo en un sueño, algo así. Debe ser... ¿cómo se llama? Ella es... Ya existió que empezó. Solo un sueño, él es el poeta que fue. Poema que el poeta nunca escribió. Triste canción de amor se llama Triste ese. Ahí está. Sí, vamos. Un tema del Tri. Del Tri es el tema, el es tri. Verdad. Este es el tema de Movilicio, el que decía. Ese puede ser uno, porque hay otro también que me gusta de Movilicio, que es La Vereda del Sol, que también. Pero son temas que. Y si. Y el tercero. ¿Sabes qué? No sé, loco. Tiene ese tema que me mantengan arriba. Podría elegir un tema de Willy Club que me gusta mucho, sí. Pero es para estar tranqui. ¿Cómo es que se llama el tema? Uno que toca la guitarra. Ya con... sé cuál decís, sí. Beastin. No me acuerdo el nombre, pero yo sé cuál decís. Sí. Bueno, esos son los tres temas de Fecu. Si no, podría haber. Sí. Tengo algún tema, algunos por acá. Bueno, hasta ahora no concordamos ni siquiera en la banda entre nosotros. We Are the Happy Family, y nos manda alguien por acá, y Hello Frank. We Are Happy uno. Family, bueno, mando dos. De los Ramones. De Ramones. Claro. Sí, buen tema, temazo. Sí, temazo. Sí, también podría de los Ramones, sí, de Cake Chumadoy, güey. Bendita mujer. Oh, no, de los Ramones elegiría Coso. Es el. Cake Chumadoy, güey. No, el que es. El de. Spider-Man. No, el de Dance. No me sale el nombre. El que dice, el que en castellano dice toma mi mano y ponte a bailar. El que canta ataque. Ataque, pero o expulsado, no sé qué. No, no me acuerdo. Did you want to dance? Ese. Did you want to dance? Ese. Bueno. No me hagan cantar, sí, boludo. Alguien acá dice un ángel para tu soledad de los Redondos. Sería uno de los temas. Tema que me encanta. Uno de los temas. Cuando aprendí a tocar la guitarra. Don't Stop My Now. De Queen. No sé cuál es. G Stop Me de Now. Costello. Don't Stop Me Now, es porque es todo junto. Don't Stop Me Now. Ahí está. ¿Entendés? G de Costello. Sí. Buen tema, lo podemos pasar. Bueno, búscamelo. Ahora lo buscamos y... Esa, ahí está. Bien, Marian, espectacular. Sí, es un genio. La llave, tema de Callejeros e Imagine de Lennon. Bueno, un montón ahí. Esas serían buenos, sí. No, Hey You de los Beatles también. Ah, sí. Me encanta ese tema. Pero lo sí. Me gusta el final. Esos son favoritos, ¿ves? Esos son favoritos. Pero suponés... ¿Vos cuándo sabes que son favoritos y cuándo son temas que los escucharías sin cansarte? Bueno, pero suponés... Un tema también que escucharía sin cansarme sería Sé Que No, de Todos Tus Muertos. Y más la versión de Requiebra, porque hay dos versiones. Sí. Sé Que No y Sé Que No Requiebra. Las Requiebra me gusta mucho y... También Todo Tu Muerto es una de las bandas que más me gusta. Pero ese tema lo puedo escuchar y no cansarme. Sí. Y no es uno de mis temas favoritos de Todos Tus Muertos. Lo que tiene es como que... Cuando lo escucho bailo, sí. Digamos. Encima bailo así a lo brasileño porque me dice Requiebra, Requiebra, sí. Che, ¿vos tenés banda favorita, el Fecu? Sí, no sé. Te puedo decir cuál es la banda que más me gusta. Porque es las manos de Filippi. Y ya está, pero no es que... sé que no es la mejor. La banda, yo te digo, la banda que más me gusta es una cagada. No, pero bueno, la que más me importa, gusta. Sí, ni hablar. Bueno, las manos de Filippi. No tiene Mano que ser negra, necesariamente todo para tu los muerto. Demás. Para los demás no Capando. Tiene que ser la mejor. Es banda. Que no, claro, ni siquiera yo no digo eso. La que Porque más hay te mucha gusta. Gente que no le gusta a Los Redondos y sin embargo es una gran banda. Pero para mí no es la mejor banda en cuanto a banda. No son ellos que no eran ni los mejores en cada uno en su instrumento. Inclusive si le pones un autotón. Sky es considerado uno de los mejores guitarristas. Para mí sí, pero no creo que sea la mejor, cada uno individualmente mejor banda, mejor guitarrista, mejor bajista. Así que ahí está. Latino de las manos de Felipe. ¿Sabes cuál me gusta de las manos? Mi tema favorito. Poneme Ballena. ¿Lo tenés a Ballena? Sí, tiene que estar por ahí. Buscá lo que está. La intro con el temita de Sumo. Ahí está. Esta es una versión 2009. Hay muchos temas que me gustan de ellos. Este de tema, este es un incalzable para mí. Sí, déjamelo de fondo mientras leo uno más. Ellos dicen mierda de la polla. ¡Uy! Buenísimo ese tema. Escucha, este. Para reciclar. Escalera al cielo de Led Zeppelin. ¡Uy! Otro temazo, boludo. Imagine de los Beatles. El Nano, muy bien, Nano. Sí, muy buena selección. Sí, muy buena selección. Yo quiero un ejercicio. Ellos dicen mierda de. El de. La polla. De la polla. Y bueno, Escalera al cielo. Escalera al cielo, sí. Temazo con la guitarra. Sube un poquito ahí. Es que hay mucho. No podés elegir tres igual. Pacifista. Sí, tengo una remera, la más polémica de la historia. Sí. Creo que esa remera me la hiciste vos, el FQ, y ni siquiera estás de acuerdo. Me insultaste cuando me la dabas. Me dijiste... Te la doy, pero no estoy de acuerdo con todo esto, Roberto. Me dijo. Y bueno, íbamos a un recital y me dice. Y bueno, y fue él el. El día polémico. El día polémico. Por la calle y te decía, te Pero bueno, pero es muy difícil explicarle a toda la gente que no es que tampoco quiero que se mueran las ballenas. Para mí el tema habla de otra cosa. Habla de que a veces un montón de gente gasta tanto tiempo en que. Claro, de pelotudos, como dice Marian. En la latita, en esto, en las ballenas y, o en cerrar la canilla. Yo creo que puede ser que tú ayudemos. Pero que todos nosotros cerremos el agua no va a ayudar a que el mundo no se haga mierda. Se va a dejar de hacer mierda cuando las grandes empresas dejen de joder con las cosas que hacen. Claro. Para mí a eso se refiere la esencia de este tema. Ayuda a lo que hacen, pero... No va a cambiar nada. Yo no creo que ni que todo va, el planeta se ponga de acuerdo. Va a retrasar, digamos, va a retrasar la destrucción. Pero eso. No la va a detener. No va a detener la destrucción. Es como Terminator. Claro, sí. Es muy bien lo que dijo Mario. Sí, le está dando más aguas a las mineras. ¡Tengo otro invento! Que no sé cómo lo inventaron todavía. ¿Cómo puede ser que con tanta tecnología no pueda haber algo purificador del agua salada? Que se pueda hacer utilizable después. Existe. Existe. ¿Y por qué están todos con la guerra del agua, chabón? Porque voy... Es el negocio. Es como la laguna del SIDA, entonces. Porque si dicen eso, no va a haber más guerra. Claro, no estamos es como que digan que los extraterrestres existen, porque si existen los extraterrestres se acaba la crisis mundial, porque nos tendríamos que unir todos para luchar contra los extraterrestres. ¿Entendés? Ah. Bueno. Bueno, nos vamos con un temita que no sé quién lo dijo, este que dice el G de Elvis Costello, que lo tenemos. Sí. Tema medio putazo. Pero está ya, bueno. Ya está. Hoy es el día claro, que hay que pasar. La otra vez escuchamos reggae. Sí, escuchamos Tú Sin Mí y nos lo bancamos. Así que hoy escuchamos estamos más flexibles. Escuchamos este el tema de Mickey Mouse. Mickey Mouse. Un abrazo a Mickey Mouse que debe estar escuchando. Saludos también a la cantidad enorme de mensajes que nos mandaron. Sí, la verdad que sí. A todos los que están escuchando, a los que no mandaron mensajes también, a los que aportan a la causa, ¿no? Saludos a todos ellos, loco. Gracias por el aguante. Nos vemos el miércoles que viene, gente. Nos vemos el miércoles que viene. Desde acá, para vos, Belén Fraga. Te quiero. She may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell.